Radio Educación presenta El fin justifica las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están aquí con nosotros acompañándonos en el inicio de este programa dedicado a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez. Es un placer saludarte como todos los jueves en punto de la 1 y 5, mi querida Graciela, y saludar a todos los amigos y amigas que nos escuchan en cualquier lugar de la República y del mundo. La representación de los homosexuales en los medios de comunicación contribuye en gran parte a fomentar la discriminación hacia este sector de la población que, a pesar de los esfuerzos de instituciones, continúa sufriendo ataques en todo el país. Hoy vamos a hablar con el maestro Antonio Medina, quien ha publicado un libro sobre este tema. Además, tendremos nuestra agenda comunicativa, un reportaje sobre el informe Audiencias Infantiles de la Organización A Favor de lo Mejor, y por supuesto, Notimedios, donde los medios son noticia. Te invitamos a quedarte con nosotros y por supuesto participar aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Buenas tardes a todas y a todas, a todos. Saludamos al público que nos sintoniza a través del 1060 de su banda de amplitud modulada, aquellos que lo hacen por internet en www.e-medioradio.edu.mx, y también a quienes nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital de EduSat. Nos referimos y mandamos un abrazo fraterno a V Radio Morelia, a Radio Torreón, a Radio UAEM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, y también a Radio Universidad de Yucatán. Les recordamos que el podcast de este programa pueden descargarlo despuesito de la transmisión en la página web de Radio Educación y también de nuestro Facebook El Fin Justifica a los Medios, donde también les invitamos a participar durante el programa. En Twitter estamos como @radioelfin y nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. También pueden marcar el teléfono multilínea de Radio Educación durante la transmisión del programa, es el 4155-1060, y una alada sin costo que ponemos a su disposición, 01800-080-1060. Además de hacer llegar su punto de vista, de socializarlo, de compartirlo con nuestras audiencias, se puede llevar a casa un libro de comunicación, la revista Cuarto Oscuro, que viene muy interesante este mes, mi querida Graciela. Así es, la revista Cuarto Oscuro, dedicado ahora al fotógrafo Rubén Espinosa, quien fue asesinado en la colonia Narvarte, y más adelante les vamos a tener también la sorpresa del libro que nos trae nuestro invitado. Vamos ahora a escuchar la sección que nos preparó Ángeles Medina, Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció cambios en las direcciones de Canal 11 y Canal 22. En un mensaje, el funcionario informó que la nueva directora general de Canal 11 será Jimena Saldaña Gutiérrez, quien fuera presidenta adjunta de la Organización Editorial Mexicana. Jimena Saldaña sustituye en el cargo a Enriqueta Cabrera, quien dejó Canal 11. En cuanto a Canal 22, el nuevo director es Ernesto Velázquez Briceño, quien se desempeñaba como director de TV UNAM. Ernesto Velázquez sustituye a Raúl Clemó, quien fue removido luego de las denuncias de censura y despidos injustificados de al menos 20 periodistas. Más de 100 periodistas de América Latina, Estados Unidos y Europa respaldaron la demanda de la periodista Carmen Aristegui ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano al firmar la Declaración de Medellín. Los periodistas reunidos en el marco del Festival de Periodismo Gabriel García Márquez 2015 decidieron suscribir junto con el equipo de reporteros, redactores y productores encabezados por Carmen Aristegui una demanda en contra del Estado mexicano por obstrucción y denegación de justicia. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ordenó la detención del exalcalde de Tancoco, Veracruz, Francisco Flores Mesano, por ser probable responsable en la comisión de delito de abuso de autoridad en agravio del periodista Raúl Pérez Ramos. La empresa Dish afirmó que la negativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones a declarar que Televisa tiene poder sustancial en el negocio de televisión de paga habilita a la empresa de Emilio Azcárraga a seguir con el acaparamiento del mercado y el desplazamiento de sus competidores. Por esta razón, Dish anunció que estudiará con detenimiento la resolución y, en su caso, la impugnará mediante un juicio de amparo indirecto, como lo estipula el artículo 28 de la Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones requiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregue a más tardar el 18 de noviembre el informe correspondiente a la última fase del reparto de televisores para cumplir con el mandato constitucional de apagar la señal analógica el 31 de diciembre. Y aunque existe una fecha final, si el apagón no se cumple, no habría ninguna repercusión legal para las autoridades vinculadas, pues ni en la Constitución ni en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se estableció alguna sanción en caso de incumplimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer el Programa Nacional de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2016, que son las que serán licitadas el próximo año. En el espectro que se pondrá a disposición del mercado figura la banda de 2.5 GHz, una de las más valiosas para los servicios de telecomunicaciones móviles. El IFETEL también tiene proyectado licitar 123 frecuencias para televisión digital abierta, las que no fueron pagadas en el concurso pasado. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, en nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, propuso al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la firma de un convenio para que este organismo colabore en la elaboración de las nuevas leyes en materia de transparencia que deberán aprobarse en los próximos meses y pugnar por un presupuesto adecuado para el ramo. En noticias internacionales, el Consejo de la Unión Europea aprobó formalmente las nuevas reglas para poner fin a las tarifas de roaming móvil y poner en marcha la regulación sobre la neutralidad de la red a mediados de 2017. Según el acuerdo, los cargos por roaming en la Unión Europea se suprimirán el 15 de junio de 2017, aunque a los operadores todavía se les permitirá aplicar una política de uso justo para prevenir el abuso. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon ustedes, amigas, amigos, la invitación es a visitar este blog de nuestro programa, elfinjustifica.wix.com, o sea, Wix es wix.com/notimedios, y allí van a encontrar ustedes una gran cantidad de información sobre muchos temas de comunicación. Realmente está interesante, vale muchísimo la pena estar informado. ¿Qué les parece si nos acompañan a nuestra siguiente sección? Es una sección en donde los invitamos a distintas actividades. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra Agenda Comunicativa. Bueno, pues los amigos de la UAM Xochimilco convocan al seminario Nuevas Reglas, Viejos Problemas. Esto va a ser el 22 de octubre en la Casa Rafael Galván, que se encuentra en la calle de Zacatecas, en el número 94, en la Colonia Roma. Empieza a las 10 de la mañana y se va a hablar sobre órgano regulador, evaluación, límites y desafíos. Esta charla estará a cargo de Raúl Trejo y de Rodrigo Gómez. A las 12:30 horas, medios oficiales o medios públicos. una charla con Beatriz Solís y Patricia Ortega, ambas especialistas de primerísimo nivel. Esto es de la UAM Xochimilco, pero por otro lado la AMERI, al igual que la UAM X, la UAM Xochimilco, convocan al foro Avances y Retos de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión. Habrá conferencias y debates de personas que son expertas en el tema. Es el 26 y 27 de octubre de este 2015, por supuesto, en el Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Xochimilco. Los invitamos a que asistan y participen. Continuamos ahora con el programa. Tenemos un reportaje que nos preparó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre las audiencias infantiles de la organización A Favor de lo Mejor. Escuche usted. El reportaje. El reportaje. El Consejo para las Audiencias de la Organización A Favor de lo Mejor presentó su primer informe enfocado en los derechos de las audiencias infantiles, en el cual se detallan los hábitos de consumo e interacción de las niñas y niños mexicanos frente a los medios de comunicación. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en promedio los niños de entre 4 a 12 años de edad pasan al día alrededor de 4 horas con 34 minutos frente a la televisión, lo que coloca a México en la posición número uno mundial en este rubro. Al respecto, Gabriela Delgado, directora de comunicación de A Favor de lo Mejor, señaló que el panorama es inquietante cuando se analiza qué tipo de programación consumen, pues los niños mexicanos prefieren ver las telenovelas, reality shows y programas con casos dramatizados como La Rosa de Guadalupe y Lo que callamos las mujeres. Las telenovelas son el principal producto de consumo, y aquí destacaríamos un tema que a nosotros nos llama mucho la atención. En el estudio de los ratings encontramos que el programa más visto por los niños el último semestre fue una telenovela, y fue la colocada a las 8 de la noche y fue la telenovela colocada a las 9 de la noche, es decir, los horarios de mayor audiencia también para los adultos, lo que para nosotros nos dice, ¿no?, que los niños ven el programa que en esos horarios consumen con sus padres de familia, no necesariamente que consumen solos. No hay congruencia entre los horarios en que se ofrece programación infantil y en los que el público está expuesto, ¿no? O sea, si hay una oferta de programación infantil pero está ubicado en los horarios que los niños están en la escuela, no hay una congruencia, ¿no? Si los niños están a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 4, vemos una curva de acceso mucho más alta, quiere decir que los géneros o la producción televisiva tiene que estar ahí, ¿no? Ofertando contenidos que a ellos también les sean de mayor interés. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en promedio los niños de nuestro país pasan anualmente alrededor de 800 horas en las aulas, frente a las 1.584 horas que pasan frente al televisor. Retomando esto, la licenciada Gabriela Delgado mencionó que, sin duda, los niños siguen prefiriendo la televisión frente al Internet, pues pasan únicamente alrededor de 45 minutos conectados. También señaló que YouTube es el sitio web preferido por los infantes mexicanos, seguido de la red social Facebook. Hay en México casi 54 millones de usuarios, que este proceso va avanzando muy rápido y el acceso a Internet va siendo muy rápido. Cada año aumentan unos 5 o 6 millones de usuarios de Internet. De estos casi 54 millones, el 11.7 son niños entre 6 y 11 años, dando el acceso, la edad promedio son los 8 años, aunque hay niños que empiezan a tener acceso a Internet o a usarlo desde los 4 años. La mayoría lo hace por entretenimiento, el 58%, el 40% porque tiene algo que ver con tareas escolares o por alguna necesidad escolar, y el 2% no sabe por qué lo utiliza, pero bueno, ahí. En el caso de qué es lo que hacen o cuál es el principal motor para que los niños estén en Internet, nos encontramos en que sus favoritos son los buscadores y los canales de videos. YouTube está en el número uno en los favoritos de los niños, además del buscador. Cuando les preguntamos por qué lo usan, ellos nos dicen porque ahí encuentro cosas entretenidas, porque encuentro cosas divertidas. De los niños de 7 a 9 años que tienen acceso a Internet, el 50% tiene un perfil de Facebook. De los niños de 10 a 12 que tienen acceso a Internet, el 92% tiene un perfil de Facebook. Cosa que nos llama la atención porque según las políticas de Facebook, la edad mínima para tener un perfil son 13 años. Por su parte, Francisco González Garza, presidente nacional de la Asociación A Favor de lo Mejor, habló acerca de la alfabetización mediática necesaria en nuestro país e hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública para que tomen cartas en el asunto. Cuando se dice que los medios de comunicación tienen más, 3 veces más presencia que el niño en la escuela, estamos hablando entonces de un tema que tiene que abarcarse a nivel nacional. Por eso nuestras recomendaciones y nuestra insistencia van a quienes pueden ejercer una actitud completa. Yo diría que estamos teniendo que revisar las políticas públicas completas que se están revisando, insistimos, en derechos de los niños, en protección de la infancia, y en ese tema de medios hay que revisar mucho. De hecho, la Secretaría de Gobernación hasta este momento ha incumplido el tiempo en el que los criterios de clasificación se den, porque hubo una reforma completa en telecomunicaciones y una obligación es emitir los criterios de clasificación. En esos criterios de clasificación tenemos que garantizar que a los niños se les proteja. Cabe señalar que según el estudio, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional es la única televisora abierta de alcance nacional que tiene una barra infantil vespertina y un canal exclusivo para dicha población. Por su parte, Canal 5 de Televisa emite su programación infantil durante las mañanas, cuando un 80% de la población infantil está en la escuela. Con base en este panorama, el informe hace una serie de recomendaciones a los actores principales en este proceso de comunicación: medios, autoridades y defensores de las audiencias. Sin duda es necesario que dichas recomendaciones lleguen a oídos de los actores claves para que el informe no se quede solo en papel y provoque una real incidencia en la sociedad. En los próximos días el informe estará disponible en www.afavordelomejor.org. Para El Fin Justifica los Medios, reportaron Iván Torrijos y Alexia Cervantes. Regresamos aquí a El Fin Justifica los Medios. Te invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin. En Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros números telefónicos 4155-1060 y 01800-080-1060. Recuerda que estamos aquí en vivo, puedes hablarnos y llevarte una revista Cuarto Oscuro y un libro que vamos a ofrecer ahora ya en la sección a la que estamos a punto de entrar, que es la entrevista, que es Representación Social de los Homosexuales en los Medios de Comunicación, Devenir, Estigmas y la Lucha por la Igualdad, de José Antonio Medina Trejo, que ya nos acompaña aquí en el Estudio A. Así que participa con tus opiniones, dinos, ¿crees que es posible cambiar el lenguaje homofóbico en los medios? ¿Crees que es posible hacer programas cómicos sin burlarse de alguien? La entrevista. Antonio Medina escribió el libro La representación social de los homosexuales en los medios de comunicación, Devenir, Estigmas y la Lucha por la Inclusión. Este libro relata algunos sucesos significativos de homofobia en medios de comunicación que sirven al autor para analizar cómo y por qué han sido representados de manera estigmatizante las personas homosexuales en los espacios mediáticos. Así es, en este libro Antonio analiza también cómo se construyen los estereotipos, las estigmas y motes sociales que han violentado simbólicamente a los homosexuales en los medios de comunicación desde inicios del siglo XX hasta nuestros días. Y bueno, para platicar sobre este tema, nos da muchísimo gusto saludar a Antonio Medina Trejo. Él es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es activista, es periodista, es consultor en diversidad sexual y derechos humanos y un muy buen amigo de Radio Educación. Bienvenido, Antonio, es un placer. Muy buenas tardes, yo estoy muy feliz aquí en Radio Educación, que la siento mi casa. Es tu casa. Es nuestra casa, como ciudadano, como profesional, pues siempre me han invitado acá a las pachangas también. Pues ah, claro que sí, pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, Antonio, ¿qué objetivo te planteaste al escribir este libro? ¿Por qué la necesidad de un libro como este? Bueno, esa necesidad que bien comentas surge de algo estrictamente personal, ¿no? Yo como un hombre gay, como alguien que, bueno, llegó a su madurez como persona y asumido públicamente, asumido en mi familia totalmente, en mis ámbitos laborales, pero con una historia terrible de la infancia, en la adolescencia, de temas de homofobia, pues pensé que habría que reflexionar desde lo personal, pero también desde lo profesional, sobre esto que es la homofobia social, la homofobia cultural. A mí desde niño, desde muy chiquitito, lo planteo ahí en el inicio, cómo los medios de comunicación me informaron sobre algo que todavía ni siquiera yo sabía sobre qué era. Mismo. Eso lo plantean muchos autores. Muchos gays sufrimos, o lesbianas, o personas trans, sufrimos la homofobia, la discriminación, antes siquiera de saber exactamente qué es lo que somos. Sabemos que hay algo en nosotros, en nuestra existencia, en nuestra forma de ser, pero ni siquiera nos lo explicamos. Y a mí me pasó lo mismo. Yo recuerdo cuando era niño, como cuando yo caminaba frente al kiosco de periódicos, me daba un pánico, un terror ver pues esas imágenes que hasta la fecha seguimos viendo, ¿no? De descabezados, de personas ensangrentadas, golpeadas. Pero pues ya empezaba yo a leer, ¿no? 6, 7, 8 años, y leía palabras como maricón, joto, puñal, o frases, ¿no? De estas que construyen estos medios de nota roja clásicos, ¿no? Las cabezas estas que salen. Esos encabezados de 8 columnas, de ramillete de maricones empalados. Era un término así tan terrible que a esa edad yo no lo comprendía. Pero bueno, sí, visualmente se veía en la portada, bueno, ahí a gente muerta, a gente golpeada. Entonces, yo era un niñito de 7, 8 años y pues me marcó mucho. Porque conforme fui creciendo, fui entendiendo el tema de mi orientación sexual y de que cómo esos seres, esos personajes, esas personas eran violentadas, matadas, golpeadas, o siempre estaban en cosas de violencia, vamos, ya sea cometidos hacia ellos o ellos hacia los demás. Entonces, pues ahí queda la cosa traumática. Conforme voy creciendo, voy asumiendo mi sexualidad, primero en el closet y estas cosas terribles que mucha gente vive. Pero la verdad es de que tener una familia buena onda, abierta, open, que te ama, que te quiere, me permitió salir más o menos joven del closet. Para aquellos años, salir a los 19, 20 años, pues no era. Y públicamente en medio de una conferencia, ¿no? Bueno, pero eso ya lo público ya fue un poquito después. Y bueno, a final de cuentas, logro pues estar bien, vamos, con la vida, con mi orientación sexual, por el amor, por el apoyo de mi familia. Pasan los años y un día platicando con mi mamá, ella contándome la experiencia de, bueno, ella dice, yo siempre supe que eras gay, uno como mamá se da cuenta, aunque sean chiquititos, pues se da cuenta, ¿no? Pero no lo entiende o no lo quiere entender uno, decía mi mamá. Y una frase que creo que no lo relato, pero fue extraordinario lo que ella me dijo. Bueno, lo relato después, no en la parte de la introducción, en un ejemplo que pongo, porque hasta hice un reportaje sobre eso, en donde mi mamá dice, a mí lo que más me ha dado temor en la vida es que te pase algo por ser gay. Yo me acuerdo cómo esos, y me dice lo mismo que a mí como niño de 7, 8 años, me daba miedo, ella siendo una mujer de 30 años, teniendo mayor conciencia de, bueno, de estas circunstancias, ella sabía que su hijo era gay o homosexual. Y el mismo temor que yo tenía como niño lo tenía una mujer de 30 años. por el referente que el medio de comunicación estaba dando sobre la homosexualidad. Exacto. Entonces, este pequeño detalle de vida, de experiencia personal, pues yo cuando llegué a la universidad, pues yo me lo llevé. Yo quise entender este fenómeno comunicacional de cómo algo que se representa en los medios de esa manera, cómo influye en la percepción de las personas que además viven esas circunstancias. La verdad es de que no estoy inventando el hilo negro, pues teóricos, teóricas de la comunicación lo han dicho desde hace mucho, de cómo los medios influyen en las percepciones sociales. Pero yo sí quería profundizar en la parte de la homofobia, cómo se construye desde los medios de comunicación esa homofobia, ese odio, esa animadversión hacia las personas homosexuales. Y bueno, pues partiendo de esa experiencia personal, de esa vivencia, de esa experiencia de mi madre también, fue que dije, no, pues de aquí soy, y en la universidad, en mi querida, adoradísima UAM, pues me dediqué los años de la licenciatura. Casi todos mis trabajos trimestrales fueron en función de este tema, casi todos. Llego al área de concentración, que es pues cuando hacemos la tesis de la UAM, y bueno, abordó el tema precisamente de Tito Vasconcelos, el programa que tuvo acá de Radio Educación. Medianoche en Babilonia, ¿cómo se llama? Medianoche en Babilonia, antes Tomske se llamó. Y en esa argumentación yo usé pues las teorías sociales, las teorías que hablan sobre cómo los homosexuales se representan en los medios de comunicación, y aunque el tema fue el programa de Tito Vasconcelos, yo indagué teóricamente mucho sobre toda la otra parte mediática. Ya cuando avancé en la maestría, ya ahí sí focalicé totalmente el tema de la homofobia en los medios de comunicación, pero eso, bueno, ya fue años después, pero además con una experiencia profesional que estuve pues indagando desde que entré al mundo del periodismo, ¿no? Debe ser muy difícil aceptar una situación en la que te sientes diferente, te sabes diferente, y tener este miedo al rechazo o hasta la agresión. Poco a poco en nuestro país se ha ido modificando este panorama y hemos ido avanzando en el marco legal, en cómo están representadas ciertas personas en los medios de comunicación, cualquier persona, discapacitados, creo que se ha ido avanzando muy poquito en esto, pero sí se ha avanzado. Sin embargo, todavía siguen los medios de comunicación haciendo uso de estos recursos. Por ejemplo, en los programas cómicos siempre hay que burlarse de alguien que por cierto es diferente, ¿no? Que tiene características a lo mejor que no son lo común. Y prácticamente ahorita este tipo de recursos o estrategias de los medios de comunicación pues se siguen repitiendo, ¿no? No sé si en este estudio que tú has hecho puedes ubicar si el problema es falta de capacitación de los guionistas, de los productores de los programas, o si hay alguna cuestión intencional de parte de gente que está en posiciones de decisión en los medios de comunicación porque tengan una ideología, una percepción que precisamente refuerza estas posiciones de discriminación hacia todas las personas que son diferentes, particularmente en el caso de los homosexuales. Mira, yo creo que, como bien dices, ha habido avances. Yo creo que las leyes que se han empezado a modificar desde finales del siglo pasado, principios del actual, que tienen que ver con la no discriminación, han empezado a permear un poquito otras leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de radio y televisión, que fue muy polémica por toda esta cosa de los emporios y todo esto, pues se focalizó mucho a la parte comercial, institucional, pero poco se hizo, desde mi punto de vista, en la parte de contenidos. Exactamente. No obstante, sí se logró filtrar por ahí un poquito el principio del primero constitucional, el tema de la no discriminación, y yo creo que ese es un avance. Es un avance que no lo hemos capitalizado hasta este momento como debería ser, pero al mismo tiempo, desde mi perspectiva y desde lo que yo he ido observando en los últimos 20 años, los medios sí han empezado a hacer cambios sustanciales en en este tipo de manejos. ¿Por qué? Porque la sociedad se lo hemos exigido. Los avances del feminismo, los avances de las luchas sociales, cualquiera que sean, pues también han estado como muy observantes en los medios de comunicación. Y aquellos medios que se quieren jactar de ser democráticos, de ser vanguardistas, de ser plurales, bueno, le han ido entrando poco a poco a esta perspectiva social de la perspectiva de género, de respetar a las diferentes sectores sociales y todo esto. Pero yo creo que la herencia que nos deja el siglo XX de esta forma de comunicar lo diferente, yo creo que lo tenemos tan en nuestro ADN, tanto como públicos como quienes están dentro de los medios de comunicación, que no ha sido fácil. O sea, los procesos culturales siempre son muy lentos. A veces 3-5 generaciones, claro, y más o menos se van ahí adaptando las cosas. Yo creo que en este caso está sucediendo eso. Hay avances tanto en leyes, hay avances tanto en políticas públicas. Muchos medios le han entrado al tema de el respeto a las audiencias, han tenido ya sus ombudsman o ombudspersons, Radio Educación, MBS, Canal 22, qué sé yo. No obstante, la gran mayoría no lo han hecho. Y el pequeño gran problema es que muchos medios siguen operando en la lógica del siglo XX, donde el lucro de este tipo de personajes sociales, estos patiños, de estas palabras que denotan discriminación, pues yo lo veo todo el tiempo con mis estudiantes en la UACM, ¿no? Donde analizamos los discursos y, bueno, la conclusión es el lucro económico. Yo alguna vez, hace muchos años, en una reunión con ejecutivos de Televisa y de TV Azteca, yo sí les pregunté, o sea, ¿cuánto han ganado por discriminar a las empleadas domésticas, por etiquetarlas, por decirles gatas, criadas? ¿Cuánto han ganado por esta idea de las diferencias de clases en las telenovelas, que luego son terribles, ¿no? Donde la violencia sexual, donde la violencia económica, donde todas estas violencias, pues son lo que les da rating, porque la gente está ahí viéndolo y se burla o sufre o llora o qué sé yo. A final de cuentas, mueves eso, emociones, ellos lo traducen en ganancias, en ratings. Bueno, eso ha sido, desde mi punto de vista, y lo pongo ahí, y lo he dicho desde mi tesis de licenciatura y maestría, es un lucro que ha sido en detrimento de la sociedad. Sí, el siglo XX mexicano, hablando de eso a nivel comunicacional, pues arranca, digamos, con eso, con este baile de los famosos 41, ¿no? Y que después se volvió pues un referente, e inclusive el número 41 sigue siendo utilizado de manera peyorativa para referirse a personas con una preferencia sexual distinta, ¿no? Claro. Y sin embargo, esto permeó durante todo el siglo XX, digamos, con estos encabezados tremendistas, amarillistas, horribles, de los cuales hace referencia, como La Alarma, como pues tantos otros medios de comunicación, sobre todo periódicos, que hacían un uso descarnado de esta violencia contra las personas homosexuales. La gente se ha organizado, la comunidad, hay una comunidad inclusive que cada día crece más, LGBTTIQ y lo que se junte esta semana, ¿no? Eso ha permeado de alguna manera las personas en la calle. Yo veo, por ejemplo, parejas de hombres y de mujeres tomados de la mano, lo que todavía hace 15 años, o besándose en los parques públicos, lo que todavía hace 10 o 15 años, al menos aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Al menos aquí en la ciudad, hubiera sido impensable, Antonio, ¿no? Claro, y los medios de comunicación pues van un poquito atrasados. En toda la ciudad, Claro. En ciertas zonas de la ciudad, claro. Mira, yo sí creo que este imaginario que heredamos, como bien comentas y refieres al baile, al famoso baile de los 41. En la época de Don Porfirio. En la época porfiriana, donde, pues bueno, el conservadurismo era terrible y la represión era también terrible. Bueno, este baile y esa representación que retoma José Guadalupe Posada y, bueno, todos los grabadistas de la época, y cómo nos lo heredan y cómo se va asimilando en el imaginario social durante todo el siglo pasado, bueno, es terrible, ¿no? O sea, faltarle al respeto a una persona por su orientación sexual desde un periódico es el permiso social, decía Monsi Weiss, palabras más, palabras menos, de ofender, de violentar, de burlar, de claro, con eso te sientes con el derecho de hacer justicia, ¿no? De agredir. Exacto. O de incluso hasta, pues digo, ha habido asesinatos. Claro, en los crímenes de odio por homofobia observamos mucho ese desdén de quienes son los criminales, de decir, bueno, es que era un homosexual. Las mismas familias tienen esa percepción de que, bueno, es que lo mataron porque era así, ¿no? O sea, hay una justificación muchas veces del acto delictivo cometido contra una persona homosexual desde esta visión de los periódicos. Porque los mismos peritos también tienen esa percepción, los policías, quien levanta las actas ministeriales en la investigación, fue un crimen entre homosexuales, cuando muchas, la gran mayoría de las veces es un crimen de homofobia, es un crimen contra una persona homosexual. Cuando en el periódico sale una frase, una oración, una palabra, puñala, puñalado, por ejemplo, sí, la clásica, ¿no? Hace 3 días en un periódico de nota roja de la Ciudad de México, joticidio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el mensaje que está mandando el medio de comunicación a la sociedad, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas adultas? Bueno, es una especie de permiso social. Ahí hay un autor, René Girard, que hablaba de este tema, de cómo estas violencias sociales que se dan y que además se glorifican o se magnifican en los medios, es una manera de decirle a la sociedad, bueno, tenemos permiso de pegarle a este, ¿no? Y ahí, de ahí se van generando odios, se van generando enconos, que el resultado, bueno, es los crímenes de odio, el resultado es la imposibilidad que estas personas puedan acceder al mundo laboral, a la expulsión en las casas, ¿no? ¿Cuántos jovencitos vemos en las calles de la Ciudad de México que deambulan como itinerantes, como indigentes, por ser homosexuales, ¿no? Hace pocos años yo hice un reportaje sobre ese tema, donde había una parvadita, un grupito que se decía llamar el Gay Power Nómada, donde había hombres grandes, adultos ya de 60, 70 años y niños de 12, 13 años, todos en parvadita andaban ahí por los parques de en torno al TRI, por el Monumento a la Revolución, Buenavista, y eran todos homosexuales. Y las historias de todos estos chicos era la expulsión de sus casas. ¿Por qué? Por ser homosexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo ese imaginario negativo que se refuerza con el discurso religioso a veces, que se refuerza a veces con el discurso jurídico, donde también hay discriminación, con el discurso psicoanalítico ese de que catalogaba la homosexualidad como una enfermedad, por ejemplo, y que hacía lo fue retirado, ¿no? O sea, que ya está totalmente fuera de la lógica institucional de los gremios psicoanalíticos, pero que en algunos lados se sigue aplicando, ¿no? Las lobotomías, ¿no? Para tratar de convertir a los homosexuales en heterosexuales, que es algo verdaderamente horrible, ¿no? Vergonzoso. Bueno, sí. Esos tratamientos para revertir la homosexualidad, ¿no? Que recientemente fueron ya prohibidos en Estados Unidos. Exacto. La cienciología y otras ahí, patrañas que de repente intentan hacer salirse con la suya. Ha contribuido de alguna manera también el que ya tenemos más información, la ciencia ha hecho su parte, y bueno, recientemente también el actual Papa se ha manifestado al respecto, ¿no? ¿Qué tanto crees que esto influye, y también a través de los medios de comunicación, el saber que la Iglesia ha cambiado su postura recalcitrante en contra de la homosexualidad? Mira, tengo mis reservas, perdón por no coincidir. Yo creo que ha sido un discurso político, ¿no? Que ha venido un poquito a contener, pues es que a la Iglesia se le está yendo su feligresía, ¿no? Por su conservadurismo extremo en algunos casos. Entonces, lo que yo creo que el Papa ha hecho, que más allá de esta cuestión de santificación y estas cosas, para mí es una cuestión política, ¿no? Yo creo que el discurso está muy bien, pero la realidad es otra. ¿Por qué? He encontrado ahora mismo en la revista Zócalo, voy a publicar un artículo sobre este tema, en donde pues el discurso de los obispos del mismo Papa pues siguen siendo muy conservadores. Y aunque el Papa ha tenido alguna que otra frase bonita o alguna que otra plática donde se vislumbra ahí una posible apertura, yo quiero seguir poniéndolo en duda, porque ahora sí que hasta no ver, no creer. Yo creo que en la realidad los sacerdotes, la gran mayoría, siguen teniendo este discurso en las homilías. Ah, no, claro. Y el discurso de los obispos católicas por el derecho a decidir hizo un extraordinario libro sobre este tema, sobre el discurso mediático de los obispos. Y bueno, va registrando extraordinariamente todos los comentarios, todas las frases en sus conferencias de prensa, en sus homilías, que son también como conferencias de prensa, y la línea sigue siendo como muy, muy hermética. El Papa lo que ha hecho es como medio abrir el asunto, y ha habido sectores que sí han dicho que bueno. Yo honestamente siento que es una institución de más de 2000 años que sigue siendo... No, que va a ser muy, muy, muy difícil para mover, ¿no? Y seguramente hay muchos intereses que se oponen a esta situación. Acaban de expulsar con cajas destempladas a un sacerdote polaco que confesó su homosexualidad, y bueno, pues no hay manera de... Y otros obispos dicen por ahí que o nos comparan con como un cáncer, o como la sífilis, o peor que la diabetes, dicen, la homosexualidad peor que la diabetes. Bueno, qué barbaridad. Bueno, vamos a una pausa. Estamos platicando con Antonio Medina Trejo, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, activista, periodista y consultor en temas de diversidad sexual y derechos humanos. Recuerden que estamos ofreciendo el libro de Antonio Medina Trejo, Representación Social de los Homosexuales en los Medios de Comunicación, Devenir, Estigmas y la Lucha por la Igualdad. Es un libro muy accesible, muy interesante para cualquier persona. Por supuesto. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Gracias por comunicarse a los medios, bueno, pues vía internet, vía telefónica. Ya cartas ya casi no nos llegan, ya eso ya pasó a la historia, ¿verdad? Todo por Facebook o por correo electrónico. Exacto. Y seguimos, por supuesto, con nuestros números telefónicos. El número multilínea al que pueden marcar en este momento es el 4155-1060, y la alada sin costo, para que no le cueste si está usted en otro estado de la República, 01-800-080-1060. Antonio Medina, ¿dirías tú que hay medios de comunicación que incurren mayormente en estas posturas homofóbicas que otras? Yo creo que los medios de los en el caso de la prensa escrita, los medios que son de nota roja. Hay que decir que la nota roja se especializa, vamos, en estas cuestiones como muy escandalosas, de muertos, de acuchillados, porque lo que venden es eso, lo que venden es el morbo. Yo creo que hay buena nota roja, ha habido en México buena nota roja, lo decía Monsiváis, que era una buena escuela para aprender periodismo. El pequeño gran problema es que el interés económico casi siempre de la nota roja es vender más ejemplares o vender más publicidad a través del consumo, y eso hace explotar el morbo de la gente, y eso hace que, bueno, la explotación con estas palabras terribles, estas palabras que deshumanizan a las personas, que muchas veces han sido de hecho víctimas, ¿no?, de la violencia, qué sé yo, y todos los días lo vemos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La Ciudad de México, por ejemplo, tenemos 4 o 5 periódicos de nota roja. Antes, los medios nacionales tenían esa postura. Y ahora, yo creo que desde principios de los 90s, los medios grandes dejaron de tener como esa postura medio de nota roja. Y ahora yo veo imposible que un medio grande, tipo Excelsior, Universal, Jornada, Milenio, utilicen estos términos. Por ahí se les puede ir por error, pero sí creo que hay una postura editorial de los principales periódicos en no tener lenguajes discriminatorios, todo eso. Y lo que sí sucede es que los dos o tres que tienen su hermanito chiquito, que periódicos que son de nota roja, ahí sí se dan como esas libertades, pero bueno, es lo menos. Lo lamentable aquí es de que cuando vamos a provincia, ahorita yo salgo corriendo a Cuautla, y bueno, pues llegas a provincia y la mayoría de los periódicos son de nota roja, ¿no? En provincia, en los estados, al interior de la República, pues todavía existe esa lógica muy setentera, muy de esos lenguajes. De vender con el escándalo. Y que, bueno, pues es lo que está leyendo la gente fuera de la Ciudad de México. En el caso de los programas de espectáculos o algunos deportivos, yo creo que ahí sigue mucho la homofobia en el lenguaje de las personas, porque son espacios como más de chacoteo, de broma, de escarnio, ¿no? O los programas unitarios de las mañanas de las televisoras, donde pues siempre hay un Patiño, ¿no?, al que hay que pegarle o decirle. Digo, no lo digo porque tenga que haber, sino que ellos han construido esa lógica de producción para vender, pues un poquito también de sensacionalismo, de cosas así. Y pues ahí es donde se aflora esta homofobia social, esta homofobia de las personas, y donde desde mi punto de vista, yo creo las televisoras o los espacios de comunicación, pues no han sido congruentes con sus códigos ontológicos, porque sus códigos de ética, si tú los lees, la verdad están bien bonitos, están con propósitos bien interesantes, pero no responden a los códigos, a lo que vemos en, ¿no?, pantalla. Sí. Ya en pantalla hay un Esteban Arce que, bueno, en todo momento dice cuestiones muy pues con lenguajes, con más allá de lo impropio. Y que pues, ya ha sido denunciado en varias ocasiones. Y que a Televisa le vale. No, y que a Televisa le vale. Y que él mismo casi se engrandece con cada, ajá, golpe que supuestamente le damos la sociedad civil. No le importa, porque es la actitud de esa televisora de no importarle lo que piense la gente, sino imponer un pensamiento, una ideología. Y en este caso, en este tema, bueno, lo que ahí Raúl Trejo del Abre ha recomendado es, bueno, pues nosotros eduquémonos, no veamos esos espacios, cambiemos de canal, no leamos lo que pues consideremos, porque en el momento de hacer eso, pues estaríamos quitándole rating y esas posibilidades. Es una lógica muy, muy interesante lo que plantea Raúl Trejo del Abre, pero ahí es el tema de educarnos para ver, para escuchar los medios. Ahora, no, es difícil, críticas. El problema es que es difícil educar a una población tan enorme como la que tenemos en México cuando no hay, por un lado, la gente no lee periódicos, la educación está por los suelos, los medios de comunicación deshacen lo que hacen las políticas públicas. Mira, yo no quería decirlo de esa manera como lo estás planteando. Además, perdón, pero los medios públicos luego tampoco contribuyen mucho a esto, ¿no? Exacto. No todos. Yo no lo quería decir así porque una amiga, gran amiga mía de la UAM, me decía, es que ese tema de que los medios destruyen lo que la SEP construye en la mañana, palabras más, no sé cómo lo decían en los 70s. Y lo que el CONAPRED y tantas otras instituciones. Yo no lo quería decir de esa manera, porque en efecto es una crítica muy de los 80s, muy de los 90s, del gremio de los comunicólogos de esa época. Pero la verdad es que no me quedó de otra, es real. Y yo lo veo, de hecho, con mis sobrinos o con gente que tengo a mi alrededor. O sea, sí, bueno, por ahí ha permeado un poquito el tema de la no discriminación en la educación formal, en la educación pública y privada. De repente los niños ya de 10, 12 años ya saben el tema de los derechos humanos y todo eso. Bueno, está permeando, ahí vamos. No como quisiéramos, pero ahí vamos. Y de repente ven La Rosa de Guadalupe, donde el niño le pega a la maestra, donde el niño es un irreverente, o donde los programas cómicos, el objetivo es burlarte del maestro, de la maestra, ¿no? Entonces sí sigue siendo esa lógica de que la escuela te intenta educar, te quiere educar, te está dando estos valores cívicos. Porque además muchos de esos mensajes van dirigidos al inconsciente, ¿no? O sea, ni nos damos cuenta que estamos aprendiendo esas cosas. Exacto. ¿Y cuántas veces hemos repetido cuando estamos somos niños, estamos chiquitos, palabras que dice nuestro héroe, ¿no? Por ejemplo, el Chavo del Ocho, ¿no? Estas palabras que además son de sumisión, de una terrible sumisión, ¿no? Y más allá de las acciones que están diciéndote un deber ser, ¿no? En sociedad. Entonces yo sí creo definitivamente que el Estado, el gobierno tiene una gran responsabilidad aquí, pero también la sociedad como tal, las familias, las personas o quienes estamos, por ejemplo, a cargo de niños, de hijos, pensar en que la educación, esta cosa de la educación con valores, yo le pondría, como decía Monsiváis, vuelvo a citar a Monsiváis, uh-huh. Decía, bueno, es que hay que ponerle nombre y apellido al tema valores, porque si no se te va al tema del moralismo. Ajá. No, aguas, valores con, pero valores democráticos, ¿no? Claro. El valor de la igualdad, laico, no el valor de que, yo soy puro y santo, uh-huh. No. O sea, el valor laico de la democracia, de la igualdad, del comportamiento en sociedad donde nos tenemos que respetar, ¿no? Claro. Entonces, a veces, les decía hace rato el ejemplo del niño en Aguascalientes, de cómo por ser amanerado, eso fue en el 2009, la misma maestra incitaba a todos a que lo chotearan, a que le dijeran mariquita y estas cosas. Bueno, sucede que un día la maestra se sale, los niños, cuando se va la maestra, ya sabes qué pasa en el salón cuando eres niño, todo el mundo hace relajo. Bueno, pues el niño pasa, va a tirar un papelito a la basura, le meten el pie y se le encima, le dan pamba. Y bueno, en esta cosa de que los niños a veces son imprudentes, uno traía el lápiz en la mano y se lo clava en el ojo, ¿no? Nos fuimos muchos activistas a Aguascalientes a protestar, el asunto se convirtió en un tema mediático, logramos que la dirección porque además querían expulsar al niño, o sea, una doble o triple vulneración. ¿Eso en qué año fue? En el 2009. Uh-huh. Yo esto lo pongo de ejemplo cuando doy talleres con periodistas. ¿Qué tanto esa escena que les estoy contando tiene que ver con el programa de Jorge Ortiz, que creo que ya no pasa, por ejemplo, pero uh-huh. en ese tiempo sí pasaba? Sí, sí pasa. De la escuelita, ¿no? Uh-huh. Claro. Donde el niño machín, homofóbico, abusador, bulero, como decimos, uh-huh. el que hace bullying, se burla se cotorrea siempre a la güerota, ¿no? A la gorda le dice gorda, al otro no sé qué le dice, y al mariconcito, al personaje de Agapito, bueno, se lo trae, pero de bajada, claro. todo el tiempo. Uh-huh. ¿Qué tanto esa escena, que está en lo ficticio, en lo que no es real, se supone, educa y hace, se convierte en realidad? Convirtiéndose en un salón de clases, en una cuestión real. Claro. Hay quien me ha criticado, Toño, no exageres, los niños tienen criterio. En efecto, tienen y deben tener los niños criterios, y hay que educarlos, me decía Mercedes Charles, que ustedes la conocen. Claro, sobre le mandamos el tema, un salud. Claro, sobre el tema de cómo educar a los niños a que tengan estos criterios. Pero volvemos a lo mismo, o sea, en cómo está la educación en nuestro país, cómo está la capacitación de los mismos profesores para poder ser replicadores de estos esquemas pedagógicos, con esta visión abierta, laica, qué sé yo. Bueno, pues no es sencillo, vamos. Claro, qué bueno que dijiste bulero y no otra cosa, pero también hubiera quedado también muy hubiera quedado. Oye, pero cómo no, digamos, suceden estas cosas cuando en todos los programas de comedia vemos algún comediante, generalmente muy malos, ¿no? Travestidos, ¿no? De los cuales se hace mofa y burla. Pues eso se replica en la sociedad, ¿no? Y desgraciadamente sucede. Una gran amiga, Hazel Davenport, decía que ojalá el personaje de Omar Chaparro, que es la licenciada, que es una... Si el personaje, y bueno, y si el actor o si la empresa tuviera conciencia de que el personaje está bien, o sea, está bien construido como una persona transgénero o transexual, si no fuera choteado, si realmente tuviera una función, no reivindicatoria, pero una función... crítica, participativa. Sobre la diferencia sexual del personaje, él realmente podría influir en decir, órale, existen personas transexuales, uh-huh. como ese personaje chistoso, regañón, claro. lo que tú quieras, y cómo darle a lo cómico, decía el actor Sergio Jiménez, un extraordinario actor que ya murió, alguna vez lo entrevisté para Zócalo, creo, donde él me decía, ese es el problema, que la caricatura cuando no es política es otra cosa menos caricatura. Y eso, pero el problema es de que eso vende, y más en televisión. Vamos rápidamente con llamadas. Marisela Alaniz ya se llevó su libro, dice, es muy interesante el programa porque abordan distintos temas. Alberto Hernández, comerciante de Tláhuac, felicito al programa y al invitado. A Televisa, TV Azteca y medios comerciales les conviene un pueblo analfabeta, los guiones son muy escuetos y les interesa desprestigiar a homosexuales, no tienen talento para escribir. Joaquín Villanueva, dice, deberíamos de dar a académicos reconocidos a alumnos inactivos por ser más equilibrada la opinión del noticiario Pulso. Ah, pues le vamos a pasar esto al defensor de la audiencia. Sí, Victoria Román Ceballos, vía Facebook, dice, hay que tener mucho cuidado con la creación de la Secretaría de Cultura. Regularmente todos estos cambios son para fregar a los trabajadores, así dice. Pastor Delgado, buena la salida de Raúl Cremó, aunque me parece muy alentador el cambio. Estaremos atentos, excelente programa, un abrazo. Lourdes Hernández Quirós tiene su revista de Iztapalapa, dice, aprecio mucho su programa porque ahora hago un seguimiento de las noticias más importantes, qué bueno. Eloísa Suárez también se lleva la revista Cuarto Oscuro, le interesa el artículo sobre el fotógrafo asesinado de la revista Cuarto Oscuro. Siempre los escucho y me parecen interesantes los temas que tocan. Lilia Luna Pérez nos habla de La Paz, Estado de México, es profesora, felicitaciones por el tema, ya que muchos programas televisivos han estereotipado a los homosexuales y muchas veces los niños imitan lo que ven en la televisión. Claro. Y Beth Sánchez se lleva el libro de Antonio Medina, felicidades al profesor invitado. Saúl Chávez de los Estados Unidos nos marca y dice, el programa está muy interesante, es muy lamentable la manera en la que se burlan de la homosexualidad. Sí. Ulises Pachi, estimados miembros del equipo, tengo una duda ya que los escucho a través de internet y dice que desde hace días no se hace el enlace. Vamos a reportar esto a nuestros técnicos. Javier Molina es profesor del Estado de México y se me parece importante que las personas tengan educación sobre el tema. Quiere el libro, no sé si sí, lo tenemos. Ah, también se lleva su libro. Felicidades por el tema, muchas gracias. Bulmaro Andrade nos dice que Antonio busque en el Palacio Municipal a Víctor Echeverría, representante de la comunidad homosexual en Cuautla y pueblos de la región en días hábiles. Ahora que vas a estar por allá, Antonio, pues muchas gracias por acompañarnos. Agradezco a la UACM por haberme editado, a mis compañeros Norma Mogrovejo y Ernesto Guijosa, porque son mis compañeros con los que pude lograr esta colección. Uno de ellos es este libro. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu disposición a la charla y al intercambio. Felicidades por tu trabajo, como siempre. Gracias. Y queremos decirle que trabajamos para usted en los controles técnicos Fructuoso López, el servicio social de Karen Sánchez, Iván Torrijo y Edgar Agonizantes, en los reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta el próximo jueves. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.